mar adentro, rema sin desfallecer, rema que encontrarás las nuevas playas, horizontes que te hagan renacer. Rema mar adentro, rema sin desfallecer, rema que encontrarás las nuevas playas, horizontes que te hagan renacer. No has de temerle al tiempo, ni a la vida y sus vientos, sino ver y descubrir lo que Dios quiere decir. Esa barca es de padres que con espíritu de hijos, alegres de Satán amarras, confiados se hacen a la mar. Rema mar adentro, rema sin desfallecer, rema que encontrarás las nuevas playas, horizontes que te hagan renacer. La alianza es el sello de la fidelidad del Padre, que nos ha acompañado y en el silencio se ha mostrado. Por eso rema mar adentro, con ruta clara y brazo fuerte, con una libre decisión por realizar el plan de Dios. Rema que te hagan renacer. Rema mar adentro, encontrarás las nuevas playas. Rema sin desfallecer, rema sin desfallecer, rema que encontrarás las nuevas playas, horizontes que te hagan renacer. Rema mar adentro, encontrarás las nuevas playas. Rema sin desfallecer, rema sin desfallecer, rema que encontrarás las nuevas playas, horizontes que